¿cómo te va? Muy buen día, te saludamos aquí todos en el piso, en las casas, a distancia, presenciales. Hay de todo acá, Carlos, ¿cómo te va? Bueno, bien, bien, acá estamos. A ver, yo te quería consultar algo de que estuve recorriendo los diarios tempranito. Hay una serie de medidas que ha tomado el gobierno, entre ellas la Comisión Nacional de Valores, la UIF, mayores controles vinculados al dólar ilegal, a la trepada que tuvo el dólar ilegal, etcétera, etcétera. ¿Cómo se explican estas medidas? ¿Qué es lo que está haciendo tanto la Comisión Nacional de Valores como la UIF? Sí. Me dejás primero entrarle con un tema más conceptual. Dale. Yo desde siempre, pero hace días que vengo insistiendo con este resurgimiento del uso de la terminología de libre para reemplazar donde debería decir ilegal o en el mejor caso especulativo. El nombre de la libertad se usa permanentemente. ¿Por qué digo una reflexión? Porque yo miraba por un lado hoy esta declaración que firmaron ayer este conjunto de extraños personajes, entre los que está el ex presidente argentino, que dice, por ejemplo: queremos manifestar enérgicamente que esta crisis no debe ser enfrentada sacrificando los derechos y libertades que ha costado mucho conseguir. Rechazamos el falso dilema de que estas circunstancias obligan a elegir entre el autoritarismo y la inseguridad, entre el ogro filantrópico y la muerte, algo mucho más peligroso que el coronavirus es el populismo, había dicho ya el expresidente argentino. Entonces, en nombre de la libertad se manejan un montón de cosas, y que tiene una expresión espectacular en esta alcaldesa de Las Vegas. Sí. ¿Ustedes leyeron lo que dijo esta señora? Abramos los casinos y dejemos que el libre mercado decida quién vive y quién muere. Es una cosa espectacular. Ella dice: yo no dirijo los casinos, eso es un problema de los dueños de los casinos. Y dice con toda claridad: de eso se trata la competencia en este país, la libertad de emprendimiento. Se trata de ofrecerle al público lo que necesita. Si una boutique o un restaurante quiere abrir, más le vale saber cómo hacerlo. Es responsabilidad de ellos, no de la alcaldesa. De esa libertad nos hablan. De esa libertad de que cada uno podría hacer lo que se le cante, y que del otro lado la responsabilidad también de cada uno debería llevarnos a actuar como tenemos que actuar. Sin embargo, aún desde el lado de los, digamos, del pensamiento conservador, uno escucha o encuentra voces sensatas. Por ejemplo, Merkel ayer, Angela Merkel, en una reunión habla de el peligro de aperturas apresuradas, refiriéndose a toda esta puja entre la libertad de hacer lo que uno quiere y de recobrar la normalidad de las actividades y el cuidado de la vida. Miren lo que dice Merkel: si reunimos la mayor perseverancia y disciplina posible, especialmente al comienzo de esta pandemia, ella dice que está empezando esto, no terminando, estaremos en condiciones de reanudar la vida económica, social y pública más rápidamente y de manera sostenible. No estamos viviendo en la fase final de la pandemia, sino en el comienzo. Tendremos que vivir con este virus durante mucho tiempo. No hay que relajarse ante la baja en las infecciones, porque eso es provisorio. Pero precisamente porque las cifras dan lugar a la esperanza, me siento obligada a decir: este resultado provisional es frágil. Estamos patinando sobre el hielo más fino. Vos me dirás que tiene que ver con lo que me preguntaste, pero creo que tiene que ver totalmente. A ver. En nombre de la libertad de mercado, aquí se hacen cuestiones que son absolutamente especulativas y que además se utilizan para justificar que aumenten los precios. Ayer hablé del tema yo, ¿no? Ayer, anteayer. Sí, sí. Diciendo, ¿por qué aumentan los precios? y los precios aumentan porque muchos dicen que el valor del dólar es el valor ilegal, o el valor del dólar es el valor de el dólar especulativo, este que se utiliza para el contado con liqui. Entonces, como dijo Cristiano Ratazzi ayer o anteayer, ¿cómo me van a dar 65 pesos por cada dólar por lo que exporto si vale 100? Uh-huh. Te invierte en la carga de la prueba. ¿Por qué vale 100? Bueno, simplemente porque ciertas normas permiten que un fondo de inversiones tenga constituido en pesos una operatoria por la cual consigue que esos pesos se conviertan a través de comprar dólares, bonos en pesos y venderlos y hacer que se vendan en el exterior y allí le entreguen dólares, en la práctica fugar capitales, digamos burlando, porque en realidad es eso, la limitación que existe para comprar dólares y sacarlos del país. Eso uh-huh. es todo. Eso no tiene nada que ver con los precios de nada. Es una acción especulativa. Entonces, ¿qué hizo ayer el gobierno a través de una combinación de resoluciones? Algunas muy técnicas que no sé si vale la pena que nos metamos en ese tecnicismo, pero en definitiva le puso trabas a la posibilidad de hacer esa maniobra, y seguramente, me anticipo, hoy veremos un retroceso de esos valores ilegales o especulativos, simplemente, por ejemplo, porque una de las normas que se estableció fijó que los fondos comunes constituidos en pesos solo van a poder tener en su cartera hasta un 25% en dólares. En realidad no tendrían que tener nada en dólares, porque si son fondos comunes en pesos, tendrían que operar exclusivamente en pesos. Pero las autoridades, por algún criterio tal vez regulatorio o de no perjudicar a gente que puede quedar de buena fe enganchada en esas operatorias, tal vez utiliza un cierto gradualismo para tratar de desarticular esas operaciones. Entonces, ¿qué se está haciendo eso? Tratando de, con normas de la Comisión Nacional de Valores, de la UIF, que advierte sobre la posibilidad de que a través de estas operatorias se realicen operaciones de lavado o de fuga, y del Banco Central, que toma también algunas medidas de técnicas, de encajes, etcétera, tendientes a alentar las operaciones en pesos, se intenta desarticular este intento de generar una corrida que tal vez sospechosamente se vincula con el momento en que Argentina está en plena negociación de la deuda, ayudando a crear un mayor clima de incertidumbre interna para presionar sobre las autoridades. Creo que es un cóctel de todo eso. Uh-huh. Ahora, ¿por qué insisten en tratar de explicar esta corrida o este aumento del dólar ilegal en la cantidad de pesos, en la emisión que estaría circulando? ¿Y por qué insisten con eso, con ese latiguillo? Bueno, porque si hay muchos pesos y no hay lo que hacer con esos pesos, entonces en el terreno de la especulación financiera, los que tienen muchos pesos, porque quiero decirles, muchachos, que en la página de al lado de eso que ustedes están diciendo, dice que se anotaron 420.000 empresas para que le ayuden a pagar los sueldos, que se van a anotar 500.000 personas para recibir el crédito de 150.000 pesos en tres cuotas a tasa cero que ha dispuesto el gobierno para ayudar a los monotributistas, y los movimientos sociales piden 200.000 millones de pesos para comida y para atender otro tipo de necesidades. Es decir, que nos metemos en una discusión de un sector pequeñísimo de la sociedad que especula, que ocupa espacio en los diarios y que nos lleva a discutir a nosotros y nos desvía del centro las cosas que de verdad tenemos que estar discutiendo. La actividad económica de la Argentina no tiene nada que ver con estas actividades especulativas, nada que ver. No hay ningún precio de la economía que esté influido por el contado con liqui. Los que operan en el contado con liqui son fondos dedicados a operar con plata. No son empresas que tienen una fábrica de colchones y como tienen liquidez sobrante hacen una operación de contado con liqui. Ahora, Carlos, eso lo entendemos perfecto, pero la famosa brecha entre el ilegal y el oficial, estar todo el día machacando con esto en los medios, generar subjetividades alrededor de esta situación, ¿eso efectivamente no puede presionar sobre el dólar oficial? Y eso es lo que tratan de hacer, claro que sí que puede, pero eso es lo que te estoy diciendo, que es una actitud deliberada para presionar sobre el tipo de cambio oficial. Claro que es eso, así de sencillo. Es que no acabamos de descubrir absolutamente nada, de eso se trata. Lo que sí, no descubrimos nada, pero los anticuerpos no los tenemos, digamos. No, ni declara. Entonces, esto no tiene ninguna lógica, repito. No hay ningún insumo que se compre con esos dólares. No es que está cerrado el acceso al dólar del intercambio comercial y entonces alguien tiene que recurrir a comprar esos dólares para adquirir algo. No existe eso, porque eso es lo que se instala en la cabeza de la gente que por ahí no entiende. Son dos circuitos que no tienen punto de contacto real. Los importadores pagan las importaciones con el tipo de cambio oficial. Los exportadores reciben por sus exportaciones los pesos equivalentes al tipo de cambio oficial de del valor de los dólares de lo que han exportado. Por lo tanto, la formación de los precios internos de la economía en la República Argentina en ningún caso podrían estar influenciados por eso. Absolutamente. Ahora, si vos instalás que el tipo de cambio oficial está atrasado porque te crean una ilegalidad, te la publicitan, te dicen que ese es el libre, lo libre es lo bueno, si lo libre es bueno, ese es el valor real, el otro es un valor preso, el valor contenido por las políticas públicas que ahogan la libertad y que no dejan que el dólar vaya a su precio real. Entonces alguno por ahí dice, y bueno, no, yo tengo que subir el precio de mi mercadería porque la estoy vendiendo muy barata, porque en realidad si la comparo con el dólar el verdadero, el libre, estoy vendiendo muy barato, estoy vendiendo más barato que antes, estoy perdiendo plata teóricamente. Esa es la construcción, por eso hay que replicarlo, reiterarlo. Yo les quiero decir que yo empecé con esto de los precios ya hace unos cuantos días, diciendo esto mismo que ahora está explotando, porque vi cómo venía esta maniobra y empecé a decir, nadie está hablando del tema de por qué cuernos suben los precios en una economía donde todos los factores que tienen que ver con los precios están yendo para abajo, o están congelados o en retroceso. Carlos, ¿cómo te va? Marco te saluda. ¿Qué haces, Marcos? Bien, cuando vos lo explicás es clarísimo, digamos, ¿no? Después, viste, como siempre decimos, nosotros también juegan, las negras también juegan, o las blancas, qué sé yo. Y Pablo recién decía lo de los anticuerpos. ¿Los anticuerpos son culturales o son más concretos? Digo, ¿tienen que ver con estas regulaciones que en algunos casos vos mencionabas? No sé qué quiere decir culturales. No, digo, esto mismo de que te machacan, con el dólar libre, con que... Pongámonos de acuerdo cuáles son los problemas principales de la Argentina. Si a vos te parece que está en el centro de las preocupaciones de los argentinos el contado con liqui, estamos mal. Claro. Porque entonces todo lo otro, los millones de argentinos y argentinas que están necesitando que se les garantice un plato de comida, pareciera que no son el principal problema, estamos errando al foco. Sí. Esto es un problema que hay que atacar, pero este no es el problema. 420.000 empresas pidieron ayuda para pagar sueldo, insisto. el problema, pongámonos de acuerdo cuáles son los problemas graves. Y esto es un intento de especulación, hay que denunciarlo como tal. Pero no caigamos en decir la gente está preocupada, pero la gente está preocupada porque no morfa. Sí, sí, claro. Porque le pagan la mitad del sueldo. Trabajo. Sí, sí. Por eso está preocupada la gente. El problema es cuando uno mira y dice, al diablo, Estados Unidos, 4 millones y pico más de desocupados, casi 27 millones de desocupados en un mes y pico. Más allá de los 50.000 muertos. Ese es el problema. Que ese es el espejo en el que hay que mirarse, en el fantasma del desempleo, de la pérdida de puesto de trabajo. Y en ese dilema insaldable de los que dicen, bueno, para que no pase eso, reabramos la economía. Y que nos quieren llevar a una situación que algunos animales dicen, en todas las guerras hay muertos, y bueno, hay un costo de vida que hay que asumir y pagar y listo. Pero lo más importante es que la actividad económica no se resienta. Esos son los temas que tenemos que discutir. Sí, cuando de cualquier manera, como hemos hablado muchas veces, es falso, ¿no? Tenemos un gobierno que encaró con firmeza, con decisión, con anticipación, todo este tema que nos ha permitido hoy mirar cómo nuestra famosa curva se mantiene alejada de los picos, lo cual significa que en la Argentina se muere menos gente que la que se hubiera muerto si esto se hubiera hecho de otra manera, y cómo al mismo tiempo el Estado, este Estado desvalijado por las políticas neoliberales aplicadas en los 4 años anteriores, que llega a la pandemia sanitaria golpeadísimo por la pandemia económica, asume su responsabilidad, destina recursos que no tiene, hace todo tipo de ejercicios de distinto sentido, calibre y dimensión para llegar con ayuda a los sectores más desprotegidos, más débiles, a los que realmente no tienen cómo rebuscársela para que puedan sobrevivir, para que esto no termine en un caos y en un estallido y en una cosa de características terribles para nuestro país. Y es fantástico que esta Argentina quebrada destine 3 puntos del PBI para los distintos planes de asistencia para evitar que la pandemia nos lleve a una crisis aún peor. Y en el otro flanco negocia con los acreedores bonistas para entrar por un camino de sostenibilidad de la deuda que nos permita pensar que superada esta crisis podemos empezar por un camino de desarrollo. Y en el medio hay especuladores, como hay especuladores hay en una guerra, gente que hace negocios en el medio de la guerra y gana plata comerciando con cosas que escasean. Pero lo que tenemos que hacer es decir que eso está mal y que eso es una deformación y no nos puede llevar a poner a nosotros, a todos, en el centro de las discusiones. Para eso estamos planteando estos temas, ¿no? Me parece que sí, señor, también la importancia de la comunicación. Es todo énfasis, eso, ¿no? Pero es que... No, que estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís, porque entre otras cosas, hoy yo veía en Clarín, que es el que instala este tema hoy, una de las bajaditas del título principal es el costo del delivery. Por la cuarentena, la entrega de billetes a domicilio encarece aún más el precio del lugar. Encarece porque se lo llevan a domicilio, ¿viste? Ahora no tenés que ir a la cueva viene a casa, podríamos llamar. Pero lo cuentan como si fuera una actividad habilitada. Lo que pasa es que está bien, el contraste son los 420.000 empresas que piden guita. Bueno, ayer los movimientos sociales pidieron 200.000 millones de pesos para hacer un plan Marshall criollo en la Quinta de Olivos. Problema es que la cuenta no da. No da, no cierra, ¿no? Pero ese es el gran problema, que todos tienen razón desde todos esos reclamos y pedidos, porque tenemos un gravísimo problema que se llama crisis previa y agravamiento por la pandemia. Ya tendríamos enormes dificultades sin pandemia nosotros. Acordemos, no, agarremos cualquier nota que hicimos antes de la pandemia. ¿Qué describíamos? Un desastre, una calamidad. Acreedores, y si íbamos al default, ¿cuántas veces con Pablito, con vos, Roberto, estuvimos hablando, informando alrededor de estas cosas? Sí. Ahora le tenés que enchufar el costo enorme que tienen todas las restricciones que hoy hay que asumir para cuidar la vida. Claro. Pero no nos dejemos llevar, insisto, a que los especuladores son el eje de nuestro problema. Pidámosle a las autoridades que actúen con energía con los especuladores y dediquémonos a explicar cuáles son los verdaderos problemas que tiene la Argentina. Me quedo con eso, Carlos. Claro, como siempre, que tengas buen fin de semana. Chao. Igualmente para ustedes. Hablamos el lunes. Grande. Carlos Heller, un lujo que nos damos nosotros, para que nos explique una economía que por momentos nos tratan de desorientar, ¿no? Y él lo explicaba muy bien, el tema del dólar ilegal, cómo esto impacta en la vida ordinaria, cotidiana, en los precios que pagamos, y él decía, esos precios no tienen relación con nada que sea una estructura de precios, digamos, son... en muchos casos fruto de la especulación, la decía, pero decía al final, Pablo, y estarás de acuerdo conmigo, Marquito, vos también, ojo, porque también hay que actuar sobre esas cosas, ¿no? Hay que aplicar regulaciones, hay que actuar sobre esas cosas para que no terminen naturalizadas como están naturalizadas hoy, ¿no? Ahora que está Carlos, te digo, me parece es una pieza para poner en un cuadrito, por contenido y por tono. Uh-huh. Por contenido, por la pedagogía con lo que le explica, y por tono, porque muestra la gravedad del asunto, digamos, ¿no?